Diego, Guzzi, Enlaza, Bunra, Mosky, Pokémon, Casper, el Daniel la voz, te dice. Y quédate con el cambio, quédate con el cambio. Decidas de una vez, si a su lado vuelvo a verte, voy a enloquecer. Te cruzaste en mi camino con tus mentiras y como un tonto me enamoré. Nada te importa, tienes de piedra el corazón. Nada te importa, aunque es mi amigo, te burlas de los dos. Me duele el alma cuando te veo. Con el muy feliz caminar. Me duele el alma y esto es en serio. Sin ti ya no puedo respirar. Me duele el alma cuando te veo. Con el muy feliz caminar. Me duele el alma y esto es en serio. Sin ti ya no puedo respirar. No. Sin ti ya no puedo respirar. Para todo Buenos Aires. De los dos. Me duele el alma cuando te veo. Con el muy feliz caminar. Me duele el alma y esto es en serio. Sin ti ya no puedo respirar. Me duele el alma cuando te veo. Con el muy feliz caminar. Me duele el alma y esto es en serio. Sin ti ya no puedo respirar. No. Sin ti ya no puedo respirar. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.